ya está caminando a cuadrilátero Manny Pacquiao, ya Pacquiao anuncia ahí los carteles, va caminando muchas luces, el MGM de Las Vegas está espectacular, un estadio bárbaro. Parece una película de tercera dimensión, se ven todas las pantallas de los periodistas, como una araña gigante, que parece que abarcará todo cuando nos vemos con... está con una chivita, ¿no? Con la, la barba candado. La barba candado y bastante pelo debajo de la pera, ¿no? Sí, sí. Ahí lo vemos con Alex Ariza, que es el preparador físico. Porque le debe tomar agua. Agua. Agua, José, agua. Agua, tomó. Agua bendita. ¿Tú? Agua bendita, José. Por favor, no empecemos, José. Ahí va, pateado al cuadrilátero, señores. En segundo nomás. Ojalá que en segundo empiece este combate. Así podemos nosotros llevarlo a nuestros aficionados todo lo que es la noche del MGM de Las Vegas, la noche soñada. Dos combates anteriores son el antecedente para que hoy, en la tercera confrontación, los dos nos demuestren a ver quién es el mejor de los dos. Claro, recordemos, combatieron en peso pluma y en super pluma. ¿Y hoy combaten? Hoy están peleando en peso welter, pero un peso acordado, el welter de 147 libras de 144, o sea, 64-301, 64-800 para Pacquiao. Claro, a Márquez realmente le cuesta. Cuando él empezó en su carrera una sola vez frente a Mayweather, le costó y se lo vio muy lento. Muy lento, pero hoy. Veremos hoy frente a Pacquiao, que es mucho más rápido que Mayweather. Así que es otro voceo. Es otro voceo. Él dijo que ya aprendió la lección, hizo otro trabajo de potenciación para que dice que Pacquiao va a ser en sus manos. Así que veremos, es la hora de la verdad. Aquí se terminaron los dichos, hay banderas filipinas por todo el estadio, hasta las luces. Es la pelea del año, ahí van a presentar a Juan Manuel Márquez. ¿Quién está atrás de Márquez? Mire ese hombre que lo conoce. El gran maestro Nacho Beristain, salón de la fama, uno de los grandes maestros del mundo. Nacho Beristain está detrás de Juan Manuel Márquez, está haciendo flexiones ahí, agazapado. Vamos a ver cuando empiecen ahora... No, cuando digan su nombre va a estallar y saltar. Seguro. Ahora en México, Distrito Federal, Dinamita Márquez. Muy bien, Dinamita Márquez fue presentado, también Pacquiao, y ya seguramente el árbitro era... Tony Wick. Tony Wick. Veíamos a la gente de Sanfer también. Vemos ahí a Miguel Díaz, que está con el balde. Miguel Díaz, que va a ser cura herida, y lo vemos a Fred Roach, que Fred es Roach, el técnico principal, ¿no? Vimos también al hermano de Pacquiao, Bobby Pacquiao. Así que está toda la gente ahí. Y el de la derecha es Alex Ariza, el acondicionador. Claro, el hombre que va, el hombre que lo refleja. Exactamente. Le da la manito para ayudarlo a crecer. El que le prepara la sopa. La sopa, exactamente. El que prepara la sopa para que Manny Pacquiao siga siendo lo que es. Esa sopa que no quiere Mayweather, que la toque. Exactamente. Entonces, por favor, no me haga hablar. José, yo le pido, por favor. Bueno, él dice que toman una sopa milagrosa de Filipinas, por eso la potencia que tiene. Claro, sí. Está bien, José. Bueno, vamos ahí, vamos a otro cuadrilátero. ¿Qué nenes atrás? ¿Atrás de Juan Martí quién está, José? Nacho Beristain, ¿eh? ¿Y atrás de Pacquiao quién está, José? El entrenador de Adios, Freddy Roach. O sea que no solamente duelo de boxeadores, duelo de maestros. No, y duelo de nacionalidad, porque siempre la guerra Filipina-México. Sí. Y bueno, a pesar de que está bajo en las apuestas, el pueblo mexicano está a la espera. Los 112 millones de mexicanos, a toda la espera de esta gran pelea. 112 millones esperando que Márquez hoy te dé el triunfo. Exactamente, como dice. ¿Qué triunfo? El batacazo, ¿no? El batacazo. Bueno, señores, a las 2 de la mañana, el árbitro Tony Wick, mandó a los boxeadores al vestuario, al vestapero a los rincones. Ya está para nosotros también con emoción. Está saltando Márquez esperando el tañido de la campana. También Pacquiao hace presiones a Gazaponcés contra la cuerda. Se está persignando, señores. Estamos a un segundo de que el árbitro diga combatir. Seña para los jurados. Seña para salir los boxeadores del teatro. Comenzó la batalla del año. La gran pelea Pacquiao Márquez. Y acá en el round de estudio, señores. Está Pacquiao aquí con la derecha adelante. A buscarlo también Márquez, que va con las mismas manos adelante a buscarse. Se están acariciando hasta ahora, mucho movimiento de cuerpo los dos, el bailarín con las piernas de Pacquiao, fue la derecha larga, no llega a destino, va a buscarlo ahora Pacquiao, Márquez tampoco a manga, los dos, rapidez de mano de Pacquiao, sin efectividad, no llega a destino, ahora apenas rozó la cabeza, fue a buscarlo, se están buscando, va centro cuadrilátero Márquez, mucho movimiento, muy obediente la pelea, pero hasta ahora no hay mano, Pacquiao pegó en el guante izquierdo del sobrante del adversario, este va a buscarlo por todos lados, estamos viendo qué va a pasar, la va a la izquierda de Márquez, no llega a destino, hasta ahora no hubo un solo golpe, los dos se tiraron, pero bueno, es el comienzo de esta batalla, ¿no? Sí, sí, Paquiao está midiendo menos movilidad que el acostumbrado, pero claro, sabe que está frente a Márquez, que es un hombre que contravoltea muy bien. Veremos si el filipino entra raudamente a tirar esos golpes alocados como hace de siempre. Bueno, estamos en el minuto 51 que falta para terminar la primera vuelta de combate. El árbitro que manda el rodillo, Márquez tocó la zona empática, pero muy leve, como para marcar un punto. También toca el juego adversario con la izquierda, buena derecha, la metió a la izquierda, perdón, de picar, salió la cara. Marca otra la mano, casi guarda, cuidado, hubo una mano dura José en el camino. Sí, sí, pero... Marquez, una mano dura y otra vez lo lleva el partido a Márquez. Una mano que lo paró a Márquez, parecía que se iba a la lona, ¿eh? No, pero parece que pisó mal, ¿no? Realmente fue casi hasta billó, pero no tanto por el efecto del golpe, sino que estaba mal parado. Sí, y el golpe existió, ¿eh? Ahí va a buscar, tiró la zona hepática, dejó debajo del pantalón, va para aquí moviendo cuerpo a cuerpo, va tratando de meter la mano, va con la izquierda, va al cruce, los dos no se tocan, no, se respetan bastante ambos contendientes. Cuando dos que las mierdas se por uno cambia la guardia, bueno, marca el cuerpo, no me duele, dice Paquiao, Paquiao va hacia arriba, la saca mano arriba del pantalón, le dijo el árbitro a Márquez al pasar, Márquez va sacando la mano, va Paquiao a llevar para adelante, Márquez va retrocediendo, quiere encerrarlo a mano y Paquiao, no puede, Juan Manuel Márquez está en el centro cuadrilátero buscando meter la mano, mano a fondo, Paquiao no llega a destino, sale rápido, sale el fuego el filipino, es eléctrico, José, porque entra y sale el filipino. Pero hay mucho respeto de ambos, sí, nadie quiere dar el primer paso y caer en falso, entonces está esperando, Paquiao se lo ve... No se lo ve tan seguro en los golpes y trata de que no sea contragolpeado ni sorprendido por Márquez. Sí, señor, porque Márquez espera el menor mano que tira Paquiao para contragolpear. Ahí la izquierda de Paquiao tocó la cabeza de Márquez, Márquez a buscarlo lentamente, va a sacar la mano, Paquiao se va a ir, Márquez caminando alrededor, Juan Manuel Márquez está esperando a Paquiao, Paquiao se le viene a Márquez, salen, no se tocan todavía, están buscando, uy, qué dura la mano de Márquez que pasó cerca. De cara de Paquiao, otra vez tira mano su derecha Márquez, buena mano de Paquiao, la izquierda a la cara de Márquez, a la nariz fue la mano, y tira furibundo de golpe Márquez, que lo lleva a Paquiao rápido arriba, se toca abajo y arriba el cuerpo, arriba le dice el árbitro a Márquez, final de la primera vuelta de este combate, José Bocassi, por la cadena Radio Esto de Argentina, para que pasen en el ring, tu tarjeta, tu comentario. 10 puntos para Manny Paquiao, 9 para Juan Manuel Márquez, en un round de mucha paridad. Sobre el final con estos mejores manos el hombre de Filipinas, pero hay un respeto mutuo. Paquiao no sale alocadamente como otros combates porque sabe que Márquez tiene tomado el tiempo. Cuando Paquiao saca esa ráfaga de golpes, Márquez vuelve enseguida con los golpes rectos y lo conecta. Por ahora, mucho respeto de ambos, pero Paquiao sacó la ventaja mínima. Lo que sí vemos en Márquez es que no está trabajando, está buscando una mano definitoria de contra porque ha lanzado 3 o 4 golpes buscando en los carros furibundos y por ahora el filipino lo pudo esquivar muy bien. Sí, seguro. Y también lo que vimos es que Márquez lo mide, está muy atento para meter la mano, está muy atento a la pelea, hay mucha tensión entre los dos boxeadores. Claro, uno dice, el peso que tiene hoy Márquez, cuando lo vimos con Floyd Mayweather parecía un enanito, hoy se lo ve más grande que Paquiao, claro, se lo ve ancho, sí, sí. A Márquez. Además una cosa, recuerden que es un punto el round, no es medio punto como en Argentina, estaban peleando así para la gente que comprenda, por ahí la ventaja, es un punto. Bueno, estamos en la segunda vuelta, 2:45 para finalizar, va Paquiao con la derecha adelante, si saca la zurda no puede, Márquez se mueve bien, la derecha de Paquiao pasa cerca de la cara de Márquez, la de Márquez cerca de la cara de Paquiao, no se toca todavía, amaga Márquez, Paquiao va para atrás, viene para adelante, se amagan, pero no se han tocado, va a Márquez y también Paquiao con la mano, no han podido tocar, sino que va de esta segunda vuelta de combate para Márquez, tiro golpe, mucho estudio los dos, mucha tranquilidad y mucha aprensión por el adversario. Están tratando de ver, estudiar quién mete la primera mano, todo tiene miedo al contragolpe del otro, cuando tiene una mano se cuida muchísimo de las contras, por eso se está haciendo una pelea como de ajedrez, José. Están tratando de buscar quién mete la primera mano. Trabaja sobre el error ajeno, ¿no? Exactamente. Paquiao, como decimos, mete buenas manos, pero enseguida retrocede, levanta la guardia, es como que está más ordenado. Márquez, por supuesto, es un boxeador de gran talento, pero claro, se lo ve bastante lento con respecto a lo que es Paquiao, ¿no? Sí. Paquiao se mueve mucho, tiene una pérdida tremenda y hasta ahora está ahí viendo cómo meter su mano. Manuel Márquez lo está estudiando para meter el contragolpe. Están buscando el uno la falla del otro para meter buenas manos de Márquez. La derecha entró perfecta a la cabeza de Paquiao. No sé si tuvo tanta potencia, pero una mano que marca, José. Y buenas combinaciones. El Nacho Vistán dijo, nosotros la mano que puede sorprender a Paquiao es el gancho de derecha. Veremos si lo puede conectar. Hasta ahora no lo pudo conectar. Tocó el cuerpo de Márquez Paquiao, ahora tocó arriba con la derecha larga Paquiao, bueno, Márquez metió la derecha y un 2 de Márquez a la calle al cuerpo de Paquiao, otra vez tira Márquez la mano, estaba Márquez tratando de meter los golpes, Márquez no ha llegado a tocar la marca, va Paquiao hacia adelante, Márquez está atentamente, sacó la izquierda, no llega a destino, otro por sobre la cabeza de Paquiao, Paquiao avanza a paso lento, Márquez retrocede, bueno, ahí tira un gancho de izquierda, Márquez, de un antebrazo de Filipino, ahora tocó al centro de arriba, tres golpes de Márquez, rapidísimo los golpes, apenas se vino José. No, está trabajando muy bien Márquez, creo que la clave, empezó a trabajar con el jab, y bueno, lo está confundiendo al Filipino. Por ahora está mejor, buena derecha, Márquez. Tremendo cruce de marca a la cara de Paquiao. Tremendo la mano, como en la marca a la cara de Paquiao. El filipino vaya adelante, guapo, va el filipino adelante. No con mucha idea, bueno, sacando la mano al cuerpo, metió su derecha e izquierda, ahora va otra vez con la derecha, no pudo tocar, va con la izquierda, pero Márquez vivo, zorro viejo, Márquez dio el paso atrás, ahora tocó el cuerpo de Márquez, el filipino también contestó Márquez con la izquierda al cuerpo de su adversario, le tira a la derecha en chavo, en directo, su adversario lo va a buscar filipino a Márquez, vivo, zorro viejo, pega el retroceso, está buscando la manera de meter la mano por sobre, la que tira a Paquiao. Bueno, se cruzó dura la mano de Márquez, de refilón fue por la cabeza, por el paletar derecho, su adversario, a buscarlo, va a sacar mano final de la vuelta, quedó como un gallito mirándolo a Paquiao, sé que no le gustó la vuelta al filipino, por la cadena Radio Eco de Argentina para Campeones en el Ring, José Bocassi con la tarjeta y el comentario de la segunda vuelta. 10 puntos para Juan Manuel Márquez, 9 para Manny Pacquiao, estamos 19-19 al finalizar la segunda vuelta, y Márquez aquí mostró todo su repertorio, que es un boxeador, trabajó bien con el jab, y cuando Pacquiao venía, trabajó bien de contra, porque es el rey del contragolpe. Uno dice, qué calidad que tiene este boxeador mexicano, frente a un Pacquiao que lo respeta en demasía, no sale alocadamente, porque sabe que Márquez tiene precisión y calidad para contragolpearlo. Seguro. ¿Cómo vamos, Estudio? Perfecto, Mingo. Muy bien. Vamos por la, seguramente ahora cuando venga. Recordemos que, sí, Mingo, la bolsa, $22 millones garantido para Manny Pacquiao, 5 para Juan Manuel Márquez y una de revancha firmada en caso de que gane Juan Manuel Márquez con una bolsa garantizada de $10 millones. O sea que Márquez quiere ganar. No, creo que llama también la atención porque Aaron hizo firmar la revancha cuando contra otros rivales nunca la firmó. Sabiendo que era difícil la pelea, cuando estamos en el tercer round y transmite Mingo, Rafael y Manny Pacquiao. Juan Manuel Márquez de La Vega. MGM de La Vega. Pacquiao ya, Pacquiao quiere ir más al ataque, voy a buscarlo a Márquez. Márquez manejando con esa izquierda adelante, preparando permanentemente la derecha para alargar. Pacquiao también. Pacquiao por el momento cambia la guardia. Por el momento va con la izquierda, por el momento va con la derecha adelante. Ahora está yendo con la derecha buscando, pero por el momento se pone al revés. Cambia. Bueno, Marco de Márquez, buena a la parte de la perilla. El boxeador, buena mano de Márquez, que ahora otra vez toca con la derecha la cara de Pacquiao. Buenas manos de Márquez, de un Pacquiao que ahora metió sobre todo de Márquez ese jab, sí, pero está fuera de ritmo Pacquiao, está fuera de ritmo, realmente no puede encontrar la distancia. Márquez lo anticipa con ese gancho de izquierda y Pacquiao queda los golpes en el aire. Seguro, lo está madrugando, como se dice en el boxeo, Márquez por momento a Pacquiao, y lo amenaza y Pacquiao va para atrás cuando Márquez amaga, teniendo miedo al contragolpe de hombre de México. Dinamita Márquez, que va a sacar la mano, va Pacquiao adelante, no saca la mano. Además no saca tanta mano Pacquiao como teniendo la contra. Ahora sí metió la izquierda al cuerpo, al peso solar. Márquez va retrocediendo. Desde el retroceso, Márquez construye su labor en el cuadrilátero. Ahora va a sacar una buena a la derecha larga de Márquez. No llegó a destino, pero fue una mano buena que tiró. Otra vez tocó a la zona hepática. Buena, el 1-2 de Márquez a la cara de Pacquiao. Pacquiao no pudo parar esa mano que tiró por la rapidez tremenda con que la colocó. Dinamita Márquez, que va a salir de ahí del árbitro que no tapaba la visión, voluminó con el árbitro que no tapaba, claro, la visión de la escena, sí. La clave de la pelea, Márquez quiere boxear y Pacquiao quiere pelear. Por ahora se impone el boxeo de Márquez a la distancia, ¿no? Seguro. En la distancia de Márquez, porque Márquez está tratando de construir su trabajo sobre el error de Pacquiao. Pacquiao tratando de tirar la mano y Márquez ver dónde hay la mano para contragolpear él ante un rival. Como Pacquiao que lo tiene permanentemente encima, que hasta ahora no ha encontrado la distancia. Marró Márquez, va Márquez adelante, saca la mano, no se cae destino, tampoco la de Pacquiao se cae destino, Pacquiao bailotea aparentemente, le tira la mano, Márquez también bailotea, está en el centro cuadrilátero, vamos viendo qué pasa a la izquierda de Márquez, se va a pedir la cara, repite la mano, pero no llega destino, ese chop de izquierda del hombre de México, dinamita a Márquez, va a sacar la mano, no puede, va a tocarlo, va tocando el cuerpo de Pacquiao, Pacquiao va a sacar la mano, no puede estar expectante viendo qué es lo que está pasando, se amagan, pero la derecha de Márquez tocó la cara de Pacquiao, toca la derecha la cara de Márquez. Va a buscarlo, a ver qué pasa. Fue rápido esa derecha de Pacquiao. Otra vez la mano de Pacquiao tocó la frente de Márquez. Se quedó un poco marca acá. Ahora sí, que lo tirará el 1-2. El 1 entró, pero el 2 no pudo entrar. Ahora tocó a la zona hepática, a la costilla. Arriba la mano le dijo el árbitro, la dinamita Márquez. Pacquiao y los dos tocaron la nariz. con los directos. Estaba Márquez adelante, la cara a mano fue primero Paquiao, otra vez la mano de Paquiao a la cara de Márquez, de costadete entre la mano, era Márquez también, dos manos de Márquez a la cara de Paquiao, el 1-2 de Márquez, bueno, la cara de Paquiao, y ahora va Paquiao con la mano cuando finaliza la tercera vuelta de este combate. Márquez va a su rincón, Paquiao al suyo, y suyo por casi, por la cadena Radio Argentina para campeones del ring, a dar la tarjeta y el comentario de la tercera vuelta. En un round de gran paridad, un round finísimo, pero se lo damos a Juan Manuel Márquez porque tiene una calidad enorme este boxeador mexicano, con 38 años, se le paró frente a Paquiao y lo boxea con calidad. Paquiao levantó sobre el final, pero le damos 10-9 la vuelta para el hombre de México, así que estamos 29-28 a finalizar la tercera vuelta para Juan Manuel Márquez en una pelea de estrategia. Toda la potencia, la velocidad, el movimiento de Manny Paquiao contra la ciencia boxística de Juan Manuel Márquez. Veremos si le da el físico para mantener este ritmo, porque 38 años, en una categoría que no es de él, quizá le va a costar a Márquez de aquí al final. Es una campaña durísima. Exactamente. Estos chicos tienen una campaña, los dos, tremenda. Acá no hay peleitas, son todas batallas, todas guerras. Arriba los cuadriláteros, José. Por eso digo, Paquiao es un boxeador que pasa todo en la parte física, el talento está por el lado de Márquez. Cuarto round de la pelea. Vamos al ataque con Márquez sacando la izquierda, dándose la cabeza de Paquiao, no llega a destino, va Paquiao mirando atentamente, 2:44 para terminar la vuelta, va sacando la izquierda de Márquez, tocó sí el guante de Paquiao, Paquiao no lo encuentra por el momento a Márquez, quiere tirar las manos, quiere pensarlo, pero ahora tira a Márquez, lo que pasa es que Márquez lo primerea cuando Paquiao viene para adelante, entonces le cambia los planes, no lo deja accionar, no lo deja, le amaga, entonces Paquiao se queda, cuando dice ataca, ahora fue largo, Paquiao con un 2 a la cara de Márquez, desde lejos, tira la mano a los archivos, y ahora es Márquez el que va al ataque contra Paquiao y repica Paquiao. Bueno, se pegó los dos con las manos ahí en la corta distancia y ahora va otra vez Paquiao al ataque, buscará más que 5-6. Buena mano de Paquiao aquí. Sí, sí, buena mano de Paquiao, ahora tocó a la izquierda a la cara de Márquez, se quedó un poco Márquez y Paquiao muy rápido, reflejo, la tiró a los guerreros también, metió primero la mano Paquiao también a Márquez sobre el cuerpo, pero se pisaron, la de Paquiao fue primero la mano que entró, buena mano tira Márquez, no llega a destino, rosa la frente de Paquiao, Paquiao va a ir a buscarlo, va a sacar la mano, no puede, todavía está viendo qué pasa, Márquez saca la suya, llega a destino. Se lo tocó en el guante, va a buscarlo a Paquiao, saca mano a Paquiao, no saca todavía, más metido a la izquierda, bueno, a mano de Márquez llega, no llega a destino, tampoco la segunda, Paquiao le mueve como diciendo no me duele, no me tira menos golpe, Paquiao va hacia adelante, tocó al cuerpo, pero Márquez puede sacar su mano, también Paquiao, tocó ahora la cara de Márquez, Márquez no llega a destino, con un envío porque Paquiao se fue de lugar, y ahora va el filipino adelante, buena mano de Márquez, buena mano de Márquez, tocó la frente de Paquiao, Paquiao adelante sacando un latigazo. Y lo llega a destino, va a buscarlo a 0-4, siempre Márquez el retroceso. El avance de Paquiao, que lo busca, pero no puede haberse metido la mano. Tocó al cuerpo, al plexo, a la mano derecha de Márquez, sin potencia. Ahora, zapallazo de Márquez derecha, choque de cabeza, zapallazo de Márquez, hubo previo al choque de cabeza. La derecha de Márquez fue violenta al aire, va a buscarlo ahí. Paquiao, buena mano, Paquiao, a la frente de Márquez. Y ahora Márquez sale tirando a la zona empática. Dos ganchos de Márquez a la zona empática. Va Paquiao a buscarlo. No puede agarrar. Márquez queda agarrado. Le baja la cabeza. Porque Márquez interviene el árbitro. Y dice, saludamos con el tiempo. Están ya peleando nuevamente. 40 segundos para terminar esta tercera vuelta, esta cuarta vuelta de este combate. Paquiao se paró un poco Márquez como cambiando el aire. Buena mano Paquiao, tocó la cara de Márquez. Y salió otra vez la izquierda de Paquiao a la cara de Márquez. Tira a la mano Márquez. Paquiao que mete la mano, marra al gancho a la zona empática de Márquez, va Paquiao a buscarlo, falta 22 segundos, se recupera un poco Paquiao en lo que va a esta vuelta, Márquez tomó un descanso de lo que venía haciendo, y Paquiao tomó el centro cuadrado decididamente, y está mandando su Márquez más apático, ahora otra vez, la primera mano de Márquez en directo, de izquierda tocó la cabeza, segunda no, y ahora fue Márquez, tocando la parte izquierda del parietal, de no me da buena mano de Márquez, a Paquiao final de la vuelta, la última mano de Márquez lo desmadeló, a Paquiao, final de la vuelta, y por la cadena Radio Viejo de Argentina para campeones del ring, José Bocasi, el comentario de la cuarta vuelta de este combate. Sí, la pelea realmente es muy pareja, va y viene, trabaja, es por segmento, Márquez empezó mejor, Paquiao emparejó, y Márquez sobre el final, me parece que se llevó una pequeña ventaja, así que 10 para Márquez, 9 para Paquiao, tenemos 39-37 para el boxeador de México, ya le digo, por el canto de una uña. Aquí si usted le da el round a Paquiao, también le doy la derecha, pero yo creo que la ciencia boxística está del lado del mexicano. Se lo ve confundido a Paquiao, porque en las peleas anteriores salía y lo desbordaba. Aquí se lo ve muy errático a Paquiao, muy errático. Y marque por dentro, inclusive ahí lo vemos. Esa mano que yo creo que lo demás, claro, ¿no? una derecha tremenda. Esa es la mano que marca la tendencia, que marca la ventaja de Marque al final de la vuelta. La última mano del round fue la que marcó tu ventaja, no sé. Es decir, por eso, pero round muy parejo, mucha calidad de ambos, así que quinto round de la pelea. Estamos en el Endgame de La Vega, directamente de la casa Díaz Rafael, y transmitiendo esta pelea, la pelea del año. Va el filipino Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez. Va Pacquiao adelante, va Márquez también, está sacando la mano, no puede. Va el filipino a buscar el cimiento de mano, se cruzan ahí los dos con izquierda, va adelante Pacquiao, Márquez espera para sacar su mano, Márquez siempre todo otra, bueno, en un, dos, tres manos de Márquez. Una zona hepática y dos arriba, otra vez la derecha, bombazo de Márquez por arriba a la cara de Pacquiao, va a buscar este camino hacia adelante como si lo golpe, como un robot. Va y metió la derecha al cuerpo de Márquez, más como un robot permanentemente adelante Pacquiao tirando los golpes. Márquez, más técnico, lo ve, lo mira y trata de construir su trabajo sobre los golpes que tira Pacquiao. No, yo creo que aquí Márquez no tiene que ir a la guerra, tiene que boxearlo como está haciendo, como hizo en los primeros cuatro rounds, porque se nota que cuando le quita el ritmo, él conecta sus golpes y Pacquiao se lo ve sorprendido. Ahora, cuando va a la guerra alocada, Pacquiao saca ventaja porque es un guerrero. Ahora metió tres manos consecutivas Márquez a la cara de Guerrero, de Pacquiao. Pacquiao la chaseña con guantes como que viniera a pelear. Márquez no entra en la de Márquez, tira Márquez la mano también Pacquiao, lo quiere correr por el momento Pacquiao, pero se frena. Cuando ve que está bien plantado, bien parado Márquez, es como que duda Pacquiao de ir al ataque decididamente o esperar meter una mano. Ahí va dominando la acción Juan Manuel Márquez, siempre construyendo desde el retroceso la pelea. Nunca tomó iniciativa hacia el cuadrilátero, eso permanentemente va para el filipino, que va sacando su golpe con la derecha adelante, tratando de meter la izquierda a fondo. No ha podido hacer ese juego todavía. Viene buena mano de Márquez, larga, una derecha larguísima, entró en la cara de Pacquiao, va hacia adelante el filipino. Márquez desde lejos maneja la pelea. Y sorprendentemente no ha tirado tantas manos Pacquiao, porque avanza pero no saca manos Pacquiao. Claro, pues yo creo que José, que la mano es esa, porque Pacquiao cada vez que tira la mano le sube la contra de Márquez. Entonces Pacquiao mira, claro, mira, ha tirado tres manos de Pacquiao a la cara y al cuerpo de Márquez, porque tira la mano, porque tira otra que no llega a destino. Yo creo que el temor de Pacquiao es que cada vez que él tira la mano, viene la contra de Márquez. ¡Otra vez la mano de Márquez a la cara! Casi lo vuelca, casi lo vuelca, durísima la mano de Márquez a la cara de Pacquiao, en pleno mentón la mano, casi lo vuelca al filipino. Fue tremenda, más de otra vez metió la derecha, no con tanta potencia Márquez, casi lo vuelca, el filipino fue para atrás, sucedió, y se rearmó rápidamente, guapo el filipino y fuerte, y ahora va a atrás, busca la mano, saca su mano, no llega a destino, casi se cruza las piernas el filipino porque se fue con la mano sobre la cabeza de Márquez. Márquez va a sacar otra, terrible, dos manos de Márquez, pero durísima, sobre todo la primera, durísima, toda su plena mandíbula del hombre de Filipinas. Manny Pacquiao recibió la mano durísima, ahora amarra la mano filipino, va a marcar el ataque, va a frenar a Márquez, metió la derecha, no sé, destino, lo primeré a Márquez desde lejos, y vení como vení, le dice Pacquiao, final de esta quinta vuelta del combate, y por la cadena Radio de Argentina para campeón de la reina en 1920, porque vos casi, con el comentario de la vuelta, qué tremenda mano va a ser la repetición. Exactamente, 10 puntos para Juan Manuel Márquez, 9 para Manny Pacquiao, tenemos 49 a 46 para el boxeador mexicano. Realmente da gusto verlo, o sea, es un talento, un tiempista de aquello. Sí, señor. Sí, porque señor. Le trabaja a la distancia, entra con dos manos y cuando Pacquiao vuelve con sus golpes, ya Márquez no está. Por un momento va a los cruces innecesariamente porque le sale la sangre mexicana, el corazón que tiene, pero se lo ve confundido a Pacquiao. No puede conectarlo como en otras peleas, así que... Y hay mucho nerviosismo al rico, mucho hablar en el rico, José. Exactamente, le está haciendo así como que entra y salga, pero Pacquiao es un producto que sabe solamente atacar, no sabe lateralizar, ni hacer los cambios. Sí, cierto. Márquez es un boxeador técnico y guerrero a la vez. Vamos a entrar al sexto round de la pelea. Con una cosa, José, permanentemente están los veedores en cada rincón. Exactamente. Que bajan cuando suenan. Hay veedores en cada rincón de traje color marrón, rojo, que entran y salen cuando termina cada round. Pero señores, estamos en la sexta vuelta, José. Sexta vuelta. Sexta vuelta. Va a ser esta en la mitad del combate cuando termine la vuelta. Yo creo que Pacquiao, lo que puede estar confundido, porque cada vez que saca la mano, es fíjate, amaga y ya Márquez está preparado para la contra. Y a veces le gana de mano y él tira la mano y no puede colocarla. Y contra la contra de Pacquiao, vienen las manos de Márquez, que lo agarran desguarnecido y lo sacuden al cuerpo. Va a buscarlo Márquez nuevamente, va Pacquiao. Pacquiao se queda, no saca más ahora, ve la derecha, la izquierda de Márquez, vino sobre la mano de Paquiao, sobre la derecha de Paquiao apareció la izquierda de Márquez, tocó la cara. No son golpes potentes, pero sí que marcan puntos porque lo tocan, el adversario toca la humanidad contraria, ahora vas adelante Firmino tirando los golpes, no lo puede tirar, está Márquez atentamente mirando qué es lo que está pasando, amaga Márquez, Firmino va para atrás, vuelve adelante Manny Paquiao, va a buscarlo, no puede sacar, va a sacar una mano, Manny Paquiao va a tirar su mano al cuerpo, no puede tirar la mano, está Márquez, bueno, Márquez metió la mano, también Paquiao metió su mano al cuerpo, otra tremenda izquierda de Paquiao a la cabeza de Márquez, a la cara de Márquez, buena la mano de Paquiao, Márquez va a buscarlo, Márquez fue con la derecha al cuerpo, retrocede Paquiao, vuelve a armar su estrategia, y ahora, bueno, tocó la cara de Márquez Paquiao, esta vez ya tocó varias veces a Raúl la cara del mexicano, fue a buscarlo ahora Paquiao acá, son dos grandes boxeadores, José. O sea, es una pelea de alto nivel porque son boxeadores que se respetan mucho, ya combatieron 24 rounds, se saben todos los secretos. Pero claro, uno siempre acostumbrado a verlo a Paquiao tirar 100 golpes por round, aquí no, está trabajando la pelea como Márquez, ¿no? Seguro, ahora tocó también Paquiao y Márquez a la cara de su adversario, estamos viendo otra vez, tocó Paquiao, Márquez está buscando rehacerse, saca la mano, vos Paquiao con un 2 que apenas rozó, y otra vez la derecha está en el Márquez, de Paquiao a la cara de Márquez, guapo Márquez, fue a golpe, pero Paquiao estuvo mejor que Márquez sacando los golpes, fue al golpe a golpe, el mexicano no le conviene esa pelea. No, cuando va la batalla hay ventaja para Paquiao, tiene que boxearlo Márquez, pero claro, ¿cómo aguantar el vendaval? Por el momento Paquiao es un vendaval, ¿no? Seguro, estamos viendo, faltan 48 segundos para tener la sexta vuelta de combate, va a atacar Márquez sacando los golpes, está Paquiao caminando con el dato, buena mano, tiró Márquez en el vestido y Paquiao fue a buscar el ataque, Márquez saca de izquierda, lo pone de vuelta a Paquiao y Paquiao va sacando su mano sobre el cuerpo de Márquez, buena la pelea en este instante están haciendo Márquez y Paquiao, y la pelea que esperábamos, José. No, por supuesto, son dos boxeadores de clase A, ¿no? La pelea del año y se la vive por campeones en el ring para todo el país. Por la cadena de los discos de Argentina, buena mano, tiró Paquiao a la cara de Márquez, Márquez está tratando de ver la mano, es como por sacar, 14 segundos de la vuelta, la izquierda de Paquiao a la cara de Márquez, levemente para marcar puntos, buscando la izquierda, saca la derecha, no puede, Márquez tampoco, estamos ahí con las manos a ver quién saca primero, estrategia, ajedrez boxístico, y las dos acabaron, pues también Márquez sacó el cuerpo, arriba final de la vuelta, para la cadena Eco, campeón del ring, José Bocas, tarjeta de comentario de la mitad de la pelea. 10 puntos para Manny Paquiao, 9 para Juan Manuel Márquez, estamos 58-56 para el mexicano. Y en este round, claro, toda la potencia, todo el vigor de filipino sacó ventaja porque Márquez es como que cambió un poquito el aire y bueno, hubo buenas manos del boxeador filipino, inclusive se nota marcada la cara de Juan Manuel Márquez. ¿Cómo están en el estudio? Perfecto, amigo. Bueno, muchas gracias, chicos. Acá estamos con esta pelea, dura la pelea. Márquez está demostrando calidad y también Paquiao demuestra por qué llegaron a donde llegaron dentro del concierto mundial boxístico. Claro, pero estamos viendo cuando nosotros lo vimos a Paquiao ganarle, bueno, en forma nítida a De La Hoya, a Cadáver Boxístico. Hoy está peleando realmente con un boxeador más allá que está en el final de su carrera, que es un talento neto como Juan Manuel Márquez, cuando entramos al séptimo round de la pelea. Sí, el séptimo round de la pelea, la segunda mitad de la pelea, el séptimo round, va al ataque ahora a ver Paquiao, se está obligando a Paquiao, anda porque tiene que ir a bajar la diferencia que tiene su favor Márquez. ¿Cuánto tiene la diferencia Márquez a favor, José? Según campeón en el ring, 58-56 para el hombre de México. Que no es ventaja faltando cerras. No, o sea, es nuestra apreciación, por ahí los jurados están viendo otra cosa, ¿no? Bueno, perdón, también otra cosa, ¿y nosotros? Por supuesto. Ah, bueno. Ahí va a la derecha larga al cuerpo que tira Juan Manuel Márquez. Estamos viendo cómo Márquez quiere esperar a Paquiao saca a la derecha, toca la nariz de Márquez. Márquez está atento, viendo que venga de filipino. Buena, tremenda mano de Márquez, un bombazo de Márquez a la cara de filipino, Luigi para atrás de filipino, claro, uno sabe si va por el cuerpo porque es eléctrico el filipino, pero va hacia atrás de filipino, la mano, el bombazo que metió Márquez a la nariz del filipino, lo hizo retroceder, el filipino va para adelante, tirando golpe ahora, esperando que venga Márquez, Márquez de retroceso, permanentemente está buscando la forma de meter su golpe por sobre los golpes que tira el filipino, que al tirar su golpe desguarnece su guardia y deja lugar para que entre el golpe del hombre de México, el dinamita Márquez, Manny Paquiao fue a buscar golpe por golpe, contestó bien Márquez sobre el fondo del ring, va a buscar nuevamente Paquiao, que es todo un león, un eléctrico, un robot, que va hacia adelante, va cuando vota a buscarlo, Márquez amenaza y Paquiao va para atrás, va a ir Paquiao a buscar nuevamente a Juan Manuel Márquez, ¡buen bombazo de Márquez! El bombazo y después el 2 también entró sobre la zona hepática, un bombazo tira con esa derecha a Márquez, otra vez izquierda, derecha de Márquez, la izquierda entró perfecta en la cara de Paquiao, Paquiao hacia adelante, saca su mano, Márquez tira bombazos a veces, que solamente creo que el filipino puede aguantarlo, José. Sí, sí, pues como digo, las peleas las hacen los estilos, acá está el peleador con el estilista, está saliendo una gran pelea en este round, bueno, es como que la distancia la está manejando Juan Manuel Márquez. Y hay sangre, parece, en la boca de Paquiao, Hay sangre, parece, en la boca de Paquiao, quiero ver si es el buscar de sangre, vamos a ver porque las manos entraron permanentemente ahí, las manos... Golpe bajo, pero... Ahí está, se saluda así que intervenga el árbitro, el golpe bajo, se dio cuenta Márquez, lo saludó, Filipino aceptó, estamos en esto que es la séptima vuelta de combate, 4 segundos para terminar la vuelta, va Márquez al ataque, va Paquiao, lo ataca el golpe, Márquez lo va a buscar con dos golpes arriba, se queda, creo que hay sangre en la boca de Paquiao, José, fíjate bien, fue ese productor que está saliendo, tiró otra vez a la zona baja a Márquez, 2 o 3 golpes de Márquez a la cara de Paquiao, Paquiao quiere ir para adelante, no se frena el torito, Paquiao va a buscarlo a Márquez, Márquez va con las manos sobre la cara de la vaca, ahora sí tocó con la derecha la cara de Márquez, Paquiao, bombazo de izquierda de Paquiao, bombazo de Márquez, a la cara de Paquiao, otro bombazo de Márquez, y ahora Paquiao también tiró la mano, vuela, golpe a golpe, señores, están ahí, hay que una herida en el ojo de Márquez, que sí, atento, el ojo izquierdo, golpe a golpe, por lo menos se trenzan en el cuadrilátero, Paquiao va con dos golpes a la cara de Márquez, Márquez camina en el cuadrilátero, va viendo, sacándose encima a Paquiao, Paquiao va para acá, va para allá, tira golpe, tremenda la mano, de Márquez también ocurre Paquiao, guapo, Paquiao va hacia adelante, son dos leones, final de una vuelta terrorífica, señores, con la cadena de Radio Argentina para cambiar el ring, todos los oyentes, José Bocasi, la tarjeta y el comentario, lo que va de la pelea. 10 puntos para Juan Manuel Márquez, 9 para Manny Pacquiao, 68-65 para el boxeador de México. Sí, hay sangre en la boca. Hay sangre, me lo vi bien yo. Hay sangre en la boca, de Paquiao. Sí, fue tremenda la derecha, un uppercut. Un bombazo. Lo movió y después también se dio con la izquierda. Sí, igualmente, el round es cambiante porque es un minuto de dominio de Márquez y sobre el final, siempre para impresionar a los jurados, Paquiao vuelve y con esa andanada de golpes pareciera que termina mejor el round. Pero realmente, cuando den la CompuBox todo el porcentaje, Márquez creo que por momento a veces combina en 2-1. Igualmente, esta pelea no está definida ni nada que se le parezca porque los últimos rounds, sabiendo que Márquez con 38 años lo va a costar, pero claro, va a dejar todo este mexicano que es realmente un guerrero. Seguro, ahí limpian los señores del cuadrilátero. ¿Todo en orden, chicos? Todo en orden, Mingo, sí. ¿Sale bien la transmisión? Espectacular. Bueno, estamos en la otra vuelta de este combate. Combate la pelea del año. Y como dijo José, un peleón verdaderamente y con un arbitraje perfecto, No, sí. Camina, no molesta para nada. Casi son tan, tan profesionales porque no tuvo casi no intervino en toda la pelea. Porque hasta cuando hubo golpe bajo, ellos mismos se agarraron solo. Ellos mismos se saludaron y siguieron peleando. El árbitro ni interviene para nada. Y eso es lo importante, cuando el árbitro no interviene, que sí que los boxeadores están trabajando correctamente y bien. Acá estamos con el ataque, sí. Y fijarse la tensión que hay, porque no hay muchos gritos, porque realmente la pelea es tensionante. La gente, uno se comía la suya. Ahí, exactamente. Acá. Tremendo, la gente, mira, la gente en silencio en el estadio, porque es un peleón. Bueno, Márquez con la izquierda a la cara de Paquiao, otra vez ahora con la derecha Márquez a la cara de Paquiao. Va Paquiao, se viene, quiere buscarlo, Paquiao tiene que salir a buscarlo, otra vez, bombazo. Izquierda de Márquez, ya tocó otra vez la zona hepática debajo del pantalón, la mano de Márquez, pero no hay problema, no hay protesta acá, sigue la pelea, Márquez va adelante, va tirando el golpe, Paquiao va con la izquierda adelante, no, pasa la derecha tampoco, Márquez que va a sacar, vamos a ver cómo saca la Márquez, Paquiao con la izquierda a la cabeza de Márquez, leve, buen bombazo de Márquez, pero pegó en los guantes, la izquierda de Márquez pegó, la derecha de Márquez pegó en el guante de Paquiao, Paquiao toca la cara de Márquez, busca a Paquiao de Márquez, buena, la zona hepática otra vez, tocó debajo del pantalón, mucho golpe de Márquez debajo del pantalón, a buscarlo, pero no pasa nada, porque ellos se detienen, se entienden, y estamos sacando lo que pasa con los golpes de estos dos boxeadores, una pelea durísima, una estrategia, y ahora, buena, el bombazo de derecha de Márquez, hoy Paquiao otra vez metió la mano durísima en la cara de Márquez, señores, golpe a golpe por momento, estamos viendo un peleón, otra vez la cara de Márquez recibe la derecha de Paquiao, va a ir Paquiao a buscarlo, va a sacar la mano a Paquiao, derecha de Márquez al cuerpo que no llega a destino. Estamos viendo cómo Márquez va a sacar a la derecha, no, la izquierda tampoco, estamos la izquierda de Paquiao, la derecha de Paquiao tampoco fue, va buscando a Márquez, tocó al cuerpo con la derecha, Paquiao camina, va con las manos a buscarse, no llegan a tocarse los dos, a buscarlo Márquez, tocó Márquez, pero Paquiao ya estaba fuera de la zona de juego, volvió con un bombazo de izquierda a Márquez, va a buscarlo, bueno, Paquiao tocó la cara de Márquez, lo suprimió, Paquiao se va a Márquez, le metió la mano, mano y Paquiao va al ataque, Márquez está en retroceso buscando, buena. Se tocan duro los dos, Márquez también va a la guerra por momentos y se pegan durísimo. Eso es el cuadrilátero, ahí va Paquiao, buena mano de Márquez en contra con la derecha, que Yamar no la pudo parar nunca. Paqueado para la izquierda, por la derecha de Márquez también, Paqueado llega a la cara de Márquez, apenas por la izquierda de Márquez, otra vez la izquierda de Márquez, le va a montar la cabeza de Paqueado. Vamos a ver qué pasa. El recurso para el 10 segundos para terminar la vuelta. Va a ir Paqueado al ataque, saca la mano, chocan duro la cara los dos, con los directos largos de ambas manos derechas. Vamos a ver qué pasa. Va, tocó Paqueado la cara de Márquez, Márquez está tratando de salir adelante, otra vez Paqueado con la derecha de la cara de Márquez, derecha izquierda de Paqueado la cara de Márquez, 1-2 perfecto, Paqueado final de la vuelta, terminó Paqueado pegando mejor, José Bocasi, para cambiar de ring, por la cadena Radio Eco Argentina, el comentario y lo que está pasando en estos 8 rondas de pelea. 10 puntos para Manny Paqueado, 9 para Juan Manuel Márquez, tenemos 77 para Márquez, 75 para Paqueado. La pelea es cambiante, dramática, emotiva, por momentos domina Márquez, por momentos Paqueado. No está definido, faltan 4 rounds, que son los rounds de campeonato. Márquez parece sentir el rigor físico porque se lo ve bastante agotado, pero tiene un estilo que le calza justo a Paqueado, es de contragolpeador. Recién Paqueado sobre el final del round pudo colocar esa buena mano. Veremos aquí al final. Y le vemos, tiene un corte en el labio inferior. Corte en el labio, inferior, sí. No se reía Paqueado recién con su gesto, es lo que están diciendo. Sí, es un corte mínimo, pero... Sí, pero corte al fin. 77-75 para Márquez, cuando faltan 4 rounds de la pelea, estamos en vivo por Cadena Eco para todo el país, la pelea del año Paqueado-Márquez. Bueno, estamos en la novena vuelta, señores, en la novena vuelta va Paqueado haciendo cuadrilátero, Márquez como siempre, retroceso, el árbitro cambiando alrededor de ellos, para quien saca más menos, el minuto 48, Márquez reloj para finalizar la novena vuelta de este combate, así que ya menos de 12 minutos va al ataque Paqueado, no tira el golpe, está esperando a Márquez, y saca a la izquierda, también Paqueado saca su mano izquierda, todos no se tocan, vamos a ver qué es lo que pasa, a ver quién llega a tocar primero el golpe más poderoso, por ahora los dos están mirando exactamente, no hay golpe por el momento, va al ataque Paqueado, buena saca, bombazo, no la izquierda, pues la derecha de Márquez, entró en la frente de Paqueado, un bombazo de derecha, Márquez, y ahora Paqueado mete una izquierda tremenda al golpe de Márquez, golpe en la nuca de Márquez, golpe en la nuca de Márquez, Paqueado así contra el encorrado, tirando Márquez, un golpe durísimo, por el momento Márquez se prende, en la pelea ha sacado Paqueado también su mano sobre el cuerpo de Márquez, busca a Márquez, está Paqueado mirando, la izquierda de Paqueado, la derecha no va, tampoco la izquierda de Márquez, estamos viendo qué es lo que está pasando en esta curso, esta novena vuelta de combate, ahora va Márquez, ataque el mundo de Márquez, no prosperó, llegó, y ahora sí, entró la izquierda, la derecha no, por la izquierda sobre los guantes de Paqueado, y ahora va a la izquierda otra vez a la cara de Paqueado, ahí Paqueado hacia adelante, un toro, va, Paqueado, es un robot, verdaderamente eléctrico, va hacia adelante, se mueve por todos lados. Vamos a ver cómo resuelve la marca para sacar la mano, la izquierda no le va a tirar, tampoco la de Paqueado. Márquez está expectante con la izquierda adelante para sacar la derecha. ¡Bueno! Bombazo derecha. Le marca la cabeza de Paqueado. Vuelve por encima de la derecha. Entre Paqueado a la cabeza. Y un 2 de Paqueado también al cuerpo de Márquez. Dura las manos. Ya un poco también. Llevó el ataque Paqueado. Metió ese cross con la cara de Márquez. Márquez va retrocediendo. Paqueado lo va persiguiendo. Marrota. Horrible mano izquierda de Paqueado. Se agarra por Márquez. Un 2 tremendo de Márquez. También Paqueado metió su izquierda al cuerpo del mexicano, hay otra mano izquierda de Paqueado sobre la frente mexicano, ahora amarró a la izquierda, sí, entró a la derecha cortita, sin potencia, simplemente una mano de contrario, dos manos durísimas, Paqueado pasan por sobre la cabeza de Juan Manuel Márquez, del hombre de México, para adelante Paqueado, choque también la cabeza, José, ni dice nada, chocaron durísimo en la cabeza, sigue adelante pegando entre los dos, acá nadie se queja, tocó bien Márquez, un 2 de la cara de Paqueado, Paqueado, otra bombazo de Márquez, y luego bombazo más de Márquez contra ese Paqueado, también Paqueado mete su mano, durísima la pelea de esta novena vuelta, se han dado unos bombazos impresionantes, ambos contendientes, él va a buscarlo, primero otra marca, Márquez, 2, 3 manos de Márquez, la cara de Paqueado, Paqueado no pudo contestar, la marca Paqueado sí metió un cross cortito. La pelea es dramática por el momento, sí señor, Márquez metió mucha mano durísima en esta vuelta, ojo, bien abierto el mexicano, va para adelante, pero otra vez Márquez mete su mano, Paqueado no puede meterse dentro del cuerpo de Márquez, Márquez a la distancia, maneja, oh, bombazo a la derecha todavía de Márquez, yo te quedé, soy un 2 perfecto de Márquez al cuerpo, también Paqueado mete su mano, Paqueado se calienta por el momento para ir a buscarlo, pero no lo encuentra, va con todo, pero hasta desarmado, va a buscarlo con bronca, va a buscarlo Manny Paqueado a Márquez, pero no lo puede encontrar al final de la vuelta, no lo puede encontrar por el momento Paqueado a Márquez, señores, por la cadena Radio Eco de Argentina para cambiar de ring, 237 emisoras en todo el país, escuchan el comentario de José Bocasi. 10 puntos para Juan Manuel Márquez, 9 para Manny Paqueado, la mejor vuelta de la pelea desde el noveno round, realmente fue una lucha furiosa, dramática, las plateas altas se levantaron al grito de México, México, round para Márquez, tenemos 87-84, la pelea pende de un hilo, porque Pacquiao tira esas manos homicidas buscando el knockout y Márquez, con todo ese oficio y el corazón mexicano, aguanta pie firme y contragolpea. Los agarres que los ve a nosotros, ver los bombazos que le tiran. ¿Cómo estamos en estudio? Perfecto, Mingo, muy bien, sigan. Unos bombazos impresionantes que tenemos acá en la cabeza con José por acá, porque vienen, pero Manny Pacquiao es guapísimo. Y uno ve el talento de estos boxeadores, porque se ve, las tribunas ya se están parando, la gente... El ojo cerrado de marca el derecho. Exactamente, sí. Sí, señores, ya claro, las huellas son 19 rounds. Estamos en el décimo round de la pelea. Décimo round de la pelea, décimo round. Hay 9 rounds que han pasado y las huellas empiezan a saltar en los dos boxeadores. Faltan 3 rounds para la pelea durísima. Es la verdadera pelea del año, con Diego Casi. Es lo que vinimos a ver acá, a Adem Chien de Las Vegas, desde la residencia Díaz Rafaeli, con la cadena Rabijo Argentina. Estamos viendo cómo Manuel Juan Manuel Márquez, Dinamita Márquez y Manny Pacquiao, el Man Pacquiao, están disputando la décima vuelta. Últimos 9 minutos de combate. Buena mano de Pacquiao a la cara de Márquez, sin potencia, pero sí puede marcar puntos según los jurados. Nuevamente Márquez está expectante, va con izquierda adelante, no puede tampoco Manny Pacquiao, se toca. Por el momento, bueno, bombazo de Márquez, pero pegó en el guante alto, que levantó Pacquiao con la izquierda para neutralizar esa mano que tiró Márquez para ataque. Pacquiao va con Márquez, quedan aferrados, se sueltan rápidamente con el árbitro, que ha tenido poquísimo trabajo en la noche de hoy. Va más que el ataque, bombazo de derecha largo de Márquez, va Pacquiao a buscarlo. Lo peor que pase Márquez a partir de ahora es ir a buscar la pelea. Márquez tiene que celebrar. ¡Oh, el bombazo de Pacquiao cuando vaya Márquez! El ataque tremenda. Y va a buscarlo de vuelta a Pacquiao. No, pero los bombazos de Márquez. Y buena derecha de Márquez. O sea, sí, sí. Pero es la calidad de Márquez contra toda la potencia de Pacquiao. Seguro. Ahí está otra vez. Oh, manos durísimas de Márquez. Uno a la cara de Pacquiao. Vuelta tremenda. Dos manos de Márquez, pero ni lo mueve. Va para atrás y vuelve como un robot, como eléctrico. Pacquiao se giró con un cabezazo. Pacquiao va hacia adelante a buscarlo con la mano. Está esperándolo Juan Manuel Márquez. Pacquiao, la verdad que hoy, hasta ahora, no pudo con un Márquez más visto, más efectivo, que ha peleado con la cabeza, con el cerebro. Por momento metió otra vez la mano durísima, Márquez, por momento metió el corazón, pero en el gran porcentaje de la pelea fue la estrategia de Juan Manuel Márquez ante un robot como Manny Pacquiao, que realmente va, hay que bancarse la Pacquiao arriba al cuadrilátero, José. No, tiene que hacer la tarea justa, hay que pegar en el momento justo y retroceder, pero claro, hay que ser Juan Manuel Márquez para hacer esto, porque es muy difícil contra esa máquina robótica como es Manny Pacquiao. Metió Márquez, otra vez Márquez con la derecha larga, la cabeza de Pacquiao. Otra vez, buena mano de Pacquiao, al mentón de Márquez, resistió el hombre de México, vaya hacia adelante Pacquiao, va con todo como siempre. Creo que tiene con derecho cerrado el filipino, Va Márquez, donde con la izquierda tiene el cuerpo, también Pacquiao va hacia adelante, Márquez está viendo muy bien el filipino, Man Pacquiao va a buscarlo, va a buscarlo también Márquez, sacando su mano. Pacquiao amaga, va con la derecha, izquierda no puede, va Márquez sacando su mano sobre el cuerpo y los guantes de un Pacquiao que va permanentemente adelante, lo sacude por arriba y dio vuelta a la cabeza Márquez cuando venía filipino, muy ojo, muy abierto, muy atento Juan Manuel Márquez, lo que es el robot, que Pacquiao sacó la zona hepática, el latigazo Márquez, también Pacquiao metió una mano durísima sobre el cuerpo, la mano que tiró a Pacquiao, no puedo tocar nada, tocó la cara de Márquez, también Pacquiao recibió su mano final de la vuelta. Otra vuelta tremenda en el 100 de Las Vegas por campeones de ring, por la cadena de Radio Argentina, por la 237 emisora de todo el país. El comentario hasta ahora, lo que está pasando, José Bocasi. Cuando vemos un tremendo choque de cabeza. Sí, ¿no? Sí, durísimo. 10 puntos para Juan Manuel Márquez, 9 para Manny Pacquiao en una vuelta muy pareja, pero el mexicano conectó las manos con más calidad, la justeza para el hombre de Distrito Federal. Así que tenemos 97 a 93 al finalizar la décima vuelta, pero digo, aquí cualquier cosa puede pasar porque fueron rounds de mucha paridad. Nosotros valoramos el estilo, la calidad de este Juan Manuel Márquez ante toda la potencia. Y como dijo Nacho Beristain, es un gato enjaulado, cuando sale tira mano de cualquier lado, viene para acá, pero hoy se lo vio, creo que en su peor versión, ¿no? Creo que sí. La estrategia de Márquez fue durísima contra un Pacquiao que no pudo, fue un robot que fue, se encontró con un ajedrecista arriba del cuadrilátero que le planteó una pelea totalmente distinta, una plantea de alta escuela. Señores, los últimos 6 minutos, todo en orden, chicos. Todo en orden, Mingo, sigan tranquilos. 6 minutos de la pelea del año. Va ahí al ataque el robot de Filipinas. Está Dinamita buscando sacar su mano, ya sacó su izquierda donde va destino, otra vez con la izquierda, le queda poco a Márquez para consagrarse, va a sacar los golpes, sí. El filipino, ¿no puede decir, José? y los jurados así lo dictaminan, porque por supuesto estamos peleando con el hombre de la casa y el hombre del negocio, que es Manny Pacquiao. Seguro han están agarrados, separación los dos boxeadores, va a ir Pacquiao al ataque, está esperando Juan Manuel Márquez, o sea que la mano no puede Pacquiao, no puede Márquez tampoco, le quiere larga Pacquiao, se la cara de Márquez, va a buscar a Márquez, derecha larga de Márquez, que a contra de Pacquiao, pero son potentes y manos, bueno, tocaron otra vez el cuerpo con derecha larga los dos. Pacquiao, bombazo de Márquez de tiro, pero sí bombazo de Pacquiao. Frente a Márquez, mano durísima, Pacquiao la calma, se da cuenta Márquez, sintió la mano Márquez, va al ataque, por eso señores, nunca sabe qué puede pasar, que otra vez va al ataque de Pacquiao, y Márquez saca su mano, mucha experiencia Márquez para cambiar el temporal, se dio cuenta Pacquiao y fue a buscarlo, pero Márquez se repuso aparentemente, vamos a ver, Pacquiao no se animó, va a sacar los golpes Márquez, parece que se recuperó el dinamita Márquez cuando Pacquiao lo tuvo. Una mano durísima, no ver qué pasa, está congelando Márquez a Pacquiao en este momento, tratando de que no venga a buscar la amenaza con la mano, bombazo derecha de Márquez, lo amenazó con ese bombazo de otro bombazo derecha, Márquez a la cara de Pacquiao, durísimo, otro bombazo de izquierda a la cara de Pacquiao, tiro Márquez, Márquez otra vez, Márquez buscando, va Pacquiao con la mano, durísima mano de Pacquiao a la cara de Márquez, de izquierda derecha, otra mano, bombazo de Márquez, de Pacquiao, dos manos duras a la cara de Márquez, sale de Márquez tirando golpe, que no llega a decir, y Pacquiao lo persigue por todo el teatro, es un robot el hombre de Filipinas. Cuando Márquez más estratega, está tratando de manejar, de congelar con esa mano larga por momento la pelea, pero Manny Pacquiao va y va hasta poner todo lo que tiene, bajando la guardia, buena mano de Pacquiao, la cara de Márquez, la derecha entró, ya está marcada la cara del hombre de México, van sacándolo, estamos en el 11 round de la pelea, va a buscarlo Pacquiao, va Márquez pegando a la izquierda de Márquez, el destino, va a ir Pacquiao a la izquierda de Márquez, el cuerpo, no podemos tenerlo, estamos expectantes, señores, falta menos de 10 segundos para tener una vuelta, va Márquez sacando golpe, la derecha Márquez la cara de Pacquiao, otra vez los bombazos tremendos, también Pacquiao mete la suya, los dos metieron durísima mano, va a buscarlo Márquez, Pacquiao saca los brazos, no puede tener Márquez tampoco, bombazo de Pacquiao a la cara de Márquez, es el que entró, va con la derecha, no puede, Márquez está expectando para meter su mano, va Pacquiao delante de la izquierda de Márquez, entró a la cara de Pacquiao, va a sacar a Márquez, va esperando bien que Pacquiao, Pacquiao sacó con ligera, tocó la cara de Márquez, vamos Márquez a buscar a Pacquiao, vamos a ver qué pasa, falta un poco de segundo para terminar esta vuelta, ataque tremendo la mano de Márquez a la cara de Pacquiao, y también Pacquiao mete su mano a la cara de Márquez, está por finalizar la octava, la undécima vuelta final, undécima vuelta de este combate, señores, hay aplauso de la gente en el estadio, para 200-300 emisores de la cadena ECO, campeón San Luis, José Bocasi, 11 round, todo el comentario tuyo. 10 puntos para Manny Pacquiao, 9 para Juan Manuel Márquez. Yo con una izquierda asesina que el hombre de México aguantó a pie firme cuando vimos, está marcado en los dos arcos superciliares. Sí. Y bueno, y le está pidiendo que ponga todo, Nacho Beristán. Le están pidiendo a Márquez que ponga todo, le están pidiendo a Márquez que pongan todo. Hay seriedad, rindón de Márquez. El filipino tiene lastimado el ojo arriba también. Claro, que fue un choque de cabeza. Sí, ¿no? Sí, está lastimado, hay sangre en el ojo del filipino. A Márquez le están pidiendo el último esfuerzo, el último gran esfuerzo. Ahí está Manny Pacquiao, vamos a ver qué pasa, lo están hablando, Manny lo están acariciando, lo están alentando al man de Filipinas para que salga el último round de la pelea a matar. Va a ser durísimo el último round, José. Va a ser una guerra, ¿todo en orden? Todo en orden, Mingo. 3 minutos de guerra, mira la cara de Márquez, 3 minutos de guerra. Se persina Pacquiao, últimos 3 minutos, solo la campana, señores. Vamos a ver qué pasa. 12 rounds, una guerra. La gente aplaude, el Arrizay aplaude arriba del estadio. A ver quién rompe el fuego de la última vuelta. Va el ataque Pacquiao, no. Va el ataque Márquez con la izquierda, no llega el tiro. Estamos viendo qué está pasando. Va y Pacquiao saca la mano, no puede tampoco Márquez. Pacquiao tocó la cara de Márquez. Tremendo bombazo de derecha de Márquez. Pacquiao la cara de Márquez. Márquez retrocedió un poco, pero volvió a ponerse con la guardia. Por sobre la guardia de Márquez, otro bombazo de Pacquiao con la izquierda. Por buscarlo Pacquiao, se pone un poco Márquez, tira la mano el hombre de México, dinamita Márquez. Pacquiao va a ir a buscarlo, va a sacar la mano, se tiene que jugar todo por el todo el filipino. El rincón le pidió, anda a jugarse porque vas a darse la tarjeta. El filipino va adelante, Márquez está atento esperando a Márquez, tiene que concentrarse, que estar tranquilo, pelear a la distancia. Otra vez la mano del filipino, fue contra la cabeza de Márquez, va a buscarlo el filipino, saca la mano, pero Márquez está atento, otra mano del filipino, fue contra Márquez, va a buscarlo el filipino a Márquez, pero no pudo conectar su golpe. Se movió bien el hombre de México. va a buscar la mano. La Azteca está peleando el último round de la pelea, una pelea memorable para el hombre de México. No llega Pacquiao, va a sacar la mano Pacquiao, no puede llegar, por está esperando dinamita, la izquierda de Pacquiao fue sobre la cabeza, sobre el parietal izquierdo, sobre el salario, va a buscar Marque otra vez, y ahora metió por dentro Marque, de izquierda, va Marque, tiene un golpe, no llega destino, otra vez Marque ataque, también Pacquiao con su golpe, busca Marque de cuerpo, está manejando la pelea, va Pacquiao con la izquierda, traba Marque. Cuando falta 1.31, 1.30 por terminar el combate, la pelea del año, el MGM de Las Vegas, residencia de Rafael, tocó el Manny Pacquiao con la izquierda, la cara de Marque, va Marque hacia adelante, no puede sacar los golpes, va Pacquiao sacando la mano, Marque lo deja, congela, agarrándolo, estamos a menos de 1.16 para terminar la pelea, va el Filipino adelante, no pudo el Filipino destrabar la estrategia que puso Juan Manuel Marque, dinamita Marque, el Azteca Marque, el mexicano Marque, ante el man filipino, que va adelante, que es todo un robot, que fue permanentemente a buscar su adversario, no ha sacado la mano todavía el filipino, va a buscar a Marque, está buscando atentamente, saca la mano Marque, tampoco el filipino, no ha podido sacar la mano, va amagando, amagando, buena mano de Marque, dos manos, llegó al cuerpo una sola de filipino por arriba, una fue abajo del pantalón, va a atacar el filipino, faltan 46 segundos también a la vuelta, 3 segundos para terminar la pelea, 46 segundos para terminar la pelea, final, final, Pérez, se cayó el protector, creo, se cayó el protector de Pacquiao, se congeló los 46 segundos, 46 segundos para terminar la pelea, señores. Simple al protector. Vamos a ver qué pasa. Va a dar la orden el árbitro a combatir. Combatido el último 45 segundos del combate. 35 segundos del combate. Lo último 45 segundos del combate. 36 marca ahora el reloj. 35. Va a ir ataque. Pacquiao no va. Tampoco Marque. Marque se queda esperando a que venga su adversario. Bombazo de Marque con la derecha. Y otra vez tira dos. A la derecha de Marque entró. Sobre la boca de Pacquiao, va porque hacia adelante, va sacando el golpe para tocar, se quedan enganchados, faltan 20 segundos, José, para terminar la batalla del año, la pelea del año. Sí, sí, bueno, estamos por finalizar, Marque está tratando de congelar, es el round del campeonato, veremos qué pasa, va a terminar en polémica. El segundo, va a tirar la mano, va a ir al ataque filipino, buena mano filipino, tremenda mano filipino, también Marque mete la suya, guapo Marque, va a pelear con todo, con ese que le quiera filipino, va a terminar, terminó, final, el Engine de la Vega, final, señores, final del Engine de la Vega, y acá vemos la diferencia, el gimnasio, el rincón de Nacho Beristain y el rincón de Manny Pacquiao. Pero bueno, veremos lo que dicen los jurados. 10 puntos final del round, el último round para Manny Pacquiao, pero tenemos la tarjeta de campeón de Cerrarín, 115 a 113 para Juan Manuel Márquez. ¿Quién presentó la pelea? Presentó Hugo Chalín Carnes Premium, la mejor carne al mejor precio en pleno corazón de Mataderos. Juan Bautista Alberdi y Lisandro de la Torre. Y ahora, José, tu comentario final mientras estamos esperando el fallo. Una guerra de estrategias. Para nosotros ganó Juan Manuel Márquez con el oficio, con la categoría de un gran boxeador en desigualdad de condiciones porque subió a pelear en peso welter con mucha lentitud, pero con gran calidad boxística, una versión deslucida de Manny Pacquiao, que recién en los últimos dos rounds pudo conectar las mejores manos, pero creo que a lo largo de la pelea fue mejor Márquez, ¿no? Hay sonrisas en el cuadrilátero, yo creo que tu tarjeta vale, hay sonrisas, esperemos. Hay sonrisas en el cuadrilátero, ¿eh? Esperemos porque a veces Márquez puede haber una mala sorpresa. Y bueno, sería injusto para Márquez. Márquez hizo un gran trabajo esta noche, se merece la victoria. Y le allanó el camino a Floyd Mayweather de ser el número uno del mundo. Entonces ahora sí, Maravilla Martínez puede pasar a ser el número dos del mundo y pelearle de igual a igual a Floyd Mayweather. Señores, hoy puede ser una gran noche también para Argentina, una gran noche también para Maravilla Martínez, porque hoy decididamente puede pasar a ser el número dos del mundo. Exactamente. Sin pelear. Veremos. Las tarjetas están tardando. Cuando tardan, siempre sabemos que a veces puede haber un fallo polémico. Ojalá no se equivoquemos, José. Ojalá no se equivoquemos. Dice la mujer de Pacquiao. Ojalá no se equivoquemos. Y hagan la realidad. Hagan el posorio del cuadrilátero. Hay mucha tranquilidad en el rincón de Nacho Beristain, ahí con su pupilo. Bueno, creo, vamos a ver qué pasa. Y están todas las cámaras. Mira, no, están en el rincón de Manny Pacquiao. Terminó cortado sobre el ojo derecho. Sí. Márquez también está muy inflamado en su cara, pero claro. Sí. recordemos, fue una batalla de estrategia. Abrazan los dos, están abrazados los dos. Mucho respeto de ambos boxeadores. Sí, mucho respeto. Ah, vale, la clara Cacho que son, también, Cacho dos, también lo abrazó. Dos grandes campeones, la verdad. Dos grandes campeones, gane quien gane, son dos grandes campeones. Todo el mundo en el rincón de Márquez abrazó a Paquiao. Todo el mundo en el rincón de Márquez abrazó a Paquiao. Está con Paquiao, Paquiao abrazó su rincón. Todo el mundo abrazó a Manny Pacquiao. Veremos lo que dice. Ahí se lo ve. El fallo, escuchemos el fallo. No sé. Anda, dale, ve, poné. Estamos escuchando el fallo, Vamos a ver si escuchamos el fallo. Estamos viendo qué pasa. Ahí está José. Sigan ustedes un segundito hasta que yo pegue el grito. Muy bien, bueno, estamos viendo. No, ganó Pacquiao, se la dieron a Pacquiao. No. Se la dieron a Pacquiao, es increíble. Un fallo alevoso, un robo descarado. Le dieron la pelea a Pacquiao, un robo realmente, no ganó Manny Pacquiao. De ninguna manera Manny Pacquiao ganó esta pelea. De ninguna manera, fue otro de los grandes robos del año del boxeo. El robo del siglo, José. Cuando lo decía, cuando estaban esperando, decisión mayoritaria, se lo estaba diciendo. No puede ser. La pelea la hizo Márquez, todo lo puso Márquez. Pacquiao lució desorientado totalmente. Señores, lamentablemente es un robo descarado. Y usted lo ve, el gesto de Pacquiao que se da cuenta como diciendo, yo no gané. Y ahí le Aaron, que realmente es el ladrón más grande, fue sin ninguna duda. Le está diciendo, por favor, no te preocupes ni nada. Realmente. No, es una vergüenza lo que ha pasado en Bien de la Vega. Mira la cara de Nacho Bristain. No, con la cabeza. Aaron, bueno, por favor, váyase de aquí. Se toma que ver acá, torrante ladrón, porque le han robado la pelea Juan Manuel Márquez, un robo descarado. Claro, pero... Por eso decimos el tema del negocio. Mira la mujer de Pacquiao cuando dicen los resultados. Mira, hasta ahí le sorprende. Nadie lo puede creer. Nadie lo puede creer en Las Vegas, nadie lo puede creer en Cien de la Vega. Nadie puede creer el robo. Mira la gesto de la gente, mira. El jefe de la acá, torrante ladrón, porque le han robado la pelea Juan Manuel Márquez, un robo descarado. Claro, pero por eso decimos el tema del negocio. Mira la mujer de Pacquiao cuando dicen los resultados. Mira, hasta ahí le sorprende. Nadie lo puede creer. Nadie lo puede creer en Las Vegas, nadie lo puede creer en Cien de la Vega. Nadie puede creer el robo. Mira el gesto de la gente, mira el gesto de la gente. Nadie puede creer el robo descarado. Parece como que Pacquiao no lo puede creer. Porque, no, tampoco Pacquiao. Luce como contrariado, como cuando se lo ve contento, que salta, que va. No. Ahí lo vemos a Márquez con el sombrero de charro mexicano. Sí. Como lo decimos, se va del ring, pero... La broma del zapato de Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez, aunque los jurados no lo hayan favorecido, hoy la pelea la ganó Márquez.